dice el bailarín de ballet. Por eso entro de puntita mi corazón, para no despertar. Mamá. Buenas noches, vida mía, ¿quieres explicarme qué haces ahí de pie cansándote? Son las 3 de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé y lo sé. Que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano, la cosa es llegar, entiéndelo amor. Vale más tarde que nunca, agradece al cielo y alcance a llegar. Que porque entro de puntitas, pues como esperabas que llegara yo. No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió. Entiéndalo, mi amor, soy muy considerado, porque nomás la quiero. 42 años de casados y muy cumplido, muy cumplido, muy honrado y muy fiel, muy fiel. Yo no sé de qué me acusas, eso sí, que no lo puedo permitir. No me falte respeto. Iba entrando de puntitas y eso no es motivo para discutir. Terca, terca. Que porque llegué hasta ahora piensas que por eso me olvidé de ti. Yo te juro por el cielo que allá donde yo andaba me acordé de ti. Mi amorcito lindo, ¿sabe por qué llegué yo tarde? Porque fue a misa de gallo. Usted sabe que soy creyente. Recé por usted, mi amor. Ay, mi amor. Y ya no te imagines cosas, metas en la cama, por amor de Dios. Calientito, calientito. Pero ya que estás despierta, venga con papito a dormir los dos. Pero ya que está despierta, venga con papucho a dormir los dos. Mamá, mamá.